El Sindicato de Trabajadores del Azúcar decidió un paro por tiempo indeterminado en el Ingenio San Martín del Tabacal en la provincia de Salta. Después de días de negociaciones salariales, los obreros reclaman ahora también mejoras en el plano laboral después de la muerte de dos trabajadores. Semanas atrás, obrajeros murieron al caer de un transporte de caña. El dirigente del Partido Obrero, Julio Quintana, lo relata con crudeza. Hace más o menos dos semanas murieron dos trabajadores que eran llevados a su lugar de trabajo del Ingenio del Tabacal en un tractor y que fue embestido por un camión y bueno, murieron dos trabajadores en el acto. Ahora la empresa salió a decir que bueno, eso fue por una cuestión excepcional, que no sabían por qué se habían violado normas internas de la propia empresa, y en ese sentido tiraba la pelota a los propios trabajadores, sobre todo los supervisores, por referencia a esta situación, cuando lo que quedó demostrado en esa situación es que la empresa no tenía ninguna previsión sobre una situación de tipo excepcional. Por su parte, la empresa solicitó a la Justicia Federal la protección de la usina con la que genera su energía eléctrica y reiteró que no se pagarán los días caídos. También afirma que peligra la zafra. Años atrás, se produjo un violento desalojo de la comunidad Abá Guaraní. Más acá en el tiempo, la muerte del adolescente Fabián Pereira, también guaraní, trató de presentarse como un accidente. El jovencito había entrado a robar un puñado de naranjas para, al venderlas, paliar la miseria de su familia. Demasiadas veces, el azúcar que endulza nuestras bebidas está manchada de sangre. Es necesario recordarlo. Para Farco Satelital, el informe de Radio Universidad Nacional de Salta.